Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Beatriz Díez. Bienvenido a La Matinal de este miércoles 15 de julio. Estos son los titulares de las noticias. Cae un avión en Irán. Israel acusada de violar los derechos humanos en la operación Plomo Sólido. La crisis también llegó al puerto de Rotterdam. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, el presidente de República Dominicana pide a los no alineados solidaridad con el presidente hondureño Manuel Zelaya. La jueza Sonia Sotomayor a examen en Estados Unidos. Organizaciones no gubernamentales quieren preservar la jurisdicción universal en España y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Bea. Muy buenos días. Un avión de pasajeros sufrió un accidente en el noroeste de Irán. El aparato, un Tupolev de la compañía aérea Caspian Airlines, se estrelló por razones aún desconocidas en las cercanías de la ciudad de Qazvin. Los medios de comunicación estatales confirmaron el deceso de los 168 ocupantes del aparato. El avión desapareció del radar 15 minutos después de haber despegado del aeropuerto de Teherán con destino a la capital de Armenia, Yerevan. Israel cometió crímenes de guerra durante la invasión a la Franja de Gaza, dejando totalmente de lado sus propios códigos morales. Así consta en un informe de Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio, la organización no gubernamental israelí a la que pueden acudir de forma anónima los soldados israelíes con objeciones de conciencia para denunciar violaciones de los derechos humanos. Según constan las decenas de denuncias, los soldados fueron conminados a utilizar a civiles palestinos como escudos humanos y, en caso de duda, se les recomendó disparar primero y después tratar de distinguir entre civiles y combatientes. Israel respondió que el informe de Breaking the Silence es poco fiable. Días atrás también Amnistía Internacional y Human Rights Watch coincidieron en que Israel había empleado una violencia desproporcionada en Gaza. La ofensiva israelí lanzada a fines del pasado año y comienzos del presente costó la vida en Gaza a 300 palestinos y 13 israelíes. Miles de viviendas y otras construcciones de la región fueron destruidas. El movimiento de mercaderías en el puerto de Rotterdam disminuyó en los pasados 6 meses, más del 13% con respecto al primer semestre del 2008. Las entradas cayeron más que las salidas de productos. El director Hans Smits, de la empresa portuaria Rotterdam, considera que ya se ha alcanzado el punto más crítico de la crisis y espera un ligero avance en el segundo semestre, con lo cual se calcula que la contracción para todo el 2009 será del 10 al 12%. El próximo año el puerto se beneficiará de la proyectada recuperación de la economía mundial, aseguró Smits. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. Se ha iniciado la conferencia cumbre del movimiento de países no alineados en la localidad balnearia egipcia de Sharm el Sheikh. Punto prioritario de la agenda es la crisis económica y sus repercusiones para los 118 estados miembros, en su mayoría países en desarrollo en África, Asia y América Latina, seriamente afectados por la crisis. El presidente cubano Raúl Castro, secretario general del Movimiento de Países No Alineados, abogó en Egipto en favor de un nuevo orden monetario y económico mundial en el que se tenga en cuenta las necesidades de las naciones en desarrollo. El Movimiento de Países No Alineados se creó en 1961 como alternativa entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y el bloque comunista. Ahora se ha convertido en un foro donde varios países comparten los mismos intereses y problemas. El primer ministro australiano Kevin Rudd advirtió a China que puede poner en juego las relaciones comerciales entre ambos países a raíz del caso Río Tinto. Pekín ha ampliado la investigación sobre las actividades de espionaje en el sector metalúrgico. Las empresas siderúrgicas chinas habrían pasado información a la multinacional angloamericana Río Tinto. En relación con este caso, está encarcelado desde hace algún tiempo un miembro de la directiva de la empresa, el australiano de origen chino Stern Hu. El primer ministro Rudd está sometido a una fuerte presión en su propio país para que envíe un mensaje más duro a Pekín. El volumen del comercio bilateral entre ambos países llegó a los 40.000 millones de euros en el 2008. Pekín ya ha adelantado que en lo que respecta al gobierno chino, el caso Río Tinto no incide negativamente en las relaciones. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Beatriz Díez. El presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, solicitará a la cumbre de países no alineados que se celebra en Egipto un pronunciamiento categórico en favor del presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya. Al paso de Leonel Fernández por Israel, nuestra corresponsal Reina Fresco conversó con el mandatario dominicano. Por supuesto, sabemos que hace unos días usted se reunió con el depuesto presidente de Honduras, sí. Zelaya, y usted, según han dicho en los medios de comunicación, usted va a ser portavoz de una misiva en la próxima cumbre de los países no alineados en Egipto, a la que usted viajará el miércoles. ¿Puede contarnos cuáles son los puntos de esa misiva? Bueno, en concreto es una reiteración de lo que ya ha sido planteado por resolución por la Organización de Estados Americanos y por la Organización de Naciones Unidas, en el sentido de repudiar el golpe de Estado que se ha producido en Honduras, pedir el restablecimiento del orden constitucional y la vuelta al gobierno del presidente Zelaya como único presidente legítimo del pueblo de Honduras. Eso ha sido ya, digamos, una resolución unánime de estas dos instituciones multilaterales. Ahora se requiere también el apoyo por parte del Movimiento de Países No Alineados. Y por tanto, esa será nuestra propuesta para que se adopte mediante resolución en los mismos términos en que lo ha hecho el organismo mundial y el organismo regional. A última hora del lunes, el depuesto presidente dio un ultimátum. Le dijo que hasta el sábado ha dado un ultimátum y él quiere regresar a su país. ¿Tiene usted conocimiento de esto o puede usted darnos una reacción acerca de esta noticia? Bueno, yo pienso que su retorno al poder debió haberse producido ya, porque todo golpe de Estado, por principio, debe ser rechazado, ¿no? En América Latina y en el mundo. Si estamos en un proceso de consolidación de un Estado de Derecho y de una democracia, un golpe de Estado hoy día es inaceptable. Por consiguiente, el ultimátum para el próximo sábado debió haber sido para el sábado anterior. Es decir, ya cada día que pasa es un día en que la democracia pierde. Y por tanto, el gobierno de facto en Honduras debe entender que el mundo entero les ha dicho que no, que esa no es la forma, que ese no es el procedimiento ni el mecanismo para solucionar diferencias naturales que se dan dentro de un sistema democrático. ¿Usted ha hablado con el presidente del Parlamento hondureño, Robert Michelet, que ha dicho que está dispuesto a ofrecer una amnistía al depuesto presidente Manuel Zelaya si él vuelve al país centroamericano y se enfrenta a la justicia con una cantidad de cargos increíble? No, yo no podría hablar con él porque por principio no hablamos con gobiernos de facto. ¿Qué opina de eso ahora? Él dice que va a dar amnistía, ¿qué significa? Bueno, yo pienso que, mire, no quisiera emitir yo un juicio de carácter, de juicio valorativo sobre esto, pero yo diría, lo que se ha dado en Honduras es un golpe de Estado. Eso es violatorio de la Constitución, eso es violatorio de cualquier norma jurídica interna. Por tanto, decir que va a imputar a un presidente, yo pienso que también tendría que verse el mismo en el espejo y darse cuenta de cuáles son las normas que ellos han violado al asumir un gobierno de facto. Pero esto no ayuda a una solución del problema. Yo creo que no es un dime y direte, no es formular imputaciones por vía recíproca, sino entender que hay la necesidad de que este gobierno vuelva y de que haya un diálogo político que permita efectivamente un reencuentro para permitir entonces la celebración de elecciones que serán en noviembre de este año. ¿Y usted cree, es optimista respecto a esto? ¿Cree que volverá el presidente hondureño a su bueno, país? Bueno, quisiera hacerlo. Y usted lo conoce, habló con él en estos días. Sí, pero vamos más allá. Yo creo que el tema no es solo por Honduras, es por toda América Latina. Permitir que este golpe de Estado cobre fuerza es una amenaza a la estabilidad política de las demás naciones latinoamericanas. La candidata a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la jueza Sonia Sotomayor, fue sometida a un severo interrogatorio en el Senado del país que debate su confirmación y ante el cual defendió su experiencia como mujer hispana, aunque afirmó que sus orígenes no impiden que sea imparcial. Isabel Morales informa desde Washington. Sonia Sotomayor, una jueza de origen puertorriqueño, fue nominada por el presidente Barack Obama para ocupar de por vida una de las sillas de la Corte Suprema de Justicia. De ser elegida, Sotomayor sería la primera hispana y la tercera mujer en ocupar este cargo. Emilio Viano, profesor de política de American University, asegura que esta es una decisión importante en la política de Estados Unidos. Vale decir que Obama está añadiendo una mujer a la Corte Suprema y además miembro de un grupo étnico muy importante que constituye ahora el 14%, se dice, de la población estadounidense y que ha jugado un papel muy importante en las últimas elecciones. Votaron los hispanos 2-1 en favor de Barack Obama, lo que naturalmente es muy importante para él y para los demócratas. Pero son los republicanos más conservadores los que creen que la juez podría llegar a usar su perfil étnico y sus experiencias de vida en el barrio humilde del Bronx en Nueva York a la hora de hacer cumplir la ley. Dijo que a la hora de entender ciertos casos, una latina inteligente podría tomar mejores decisiones que un West blanco anglosajón. Y naturalmente esto ha despertado mucha preocupación que no sería un West imparcial, que sería un West que utilizaría sus experiencias de su vida, de su barrio, de sus raíces, para tomar decisiones, lo que teóricamente un West no debería ser naturalmente imparcial y interpretar la ley lo más estrecho posible. Sotomayor proviene de una familia humilde puertorriqueña. Su padre solo cursó los primeros años de primaria y murió cuando ella era muy joven. Su madre es una enfermera que tuvo que ponerse al frente de la familia y educar a sus dos hijos. De la fuerza y el empuje de su madre es donde Sotomayor asegura ha sacado sus ganas para salir adelante. Además, se ha convertido en un ejemplo para muchos latinos, como para el puertorriqueño Pedro Rodríguez, quien vive en Washington, y la sola nominación de Sotomayor ya es un orgullo. Es un paso bien importante en la composición de la institución en Estados Unidos, que haya una representante. Obviamente llena uno de orgullo siendo del país de uno, Puerto Rico, pero los credenciales están ahí, la destreza, la aptitud que se necesita para ese tipo de cargo. Creo que es una señora que pues sería muy exitosa en ese proceso y rompe con una barrera de etnia, color, ideología en ese término y todo es a través de pues el esfuerzo de Obama de diversificar las instituciones que representen también la demografía de hoy en día en Estados Unidos. Vanessa Cárdenas, directora de medios del Center for American Progress, asegura que Sotomayor refleja la situación y los intereses de los estadounidenses actuales y que la Corte Suprema, como lo hizo la Casa Blanca, tiene que cambiar y debe acomodarse a la realidad del país. Bueno, es muy importante tener diferentes perspectivas en la Corte. Actualmente la Corte está inclinada al lado conservador. Y pienso que ya es hora, dado los cambios demográficos en el país, de tener más diversidad. No solo el hecho que sea mujer, pero también que sea una minoría. Obviamente el hecho que es latina tiene una importancia más especial para los hispanos en los Estados Unidos. Y obviamente eso es un mensaje muy, muy importante de tener una jueza en la Corte Suprema. Entonces pensamos que ella tiene las cualidades y nuestra Corte Suprema necesita de personas moderadas con la experiencia que ella ha tenido. Durante toda la semana se esperan audiencias en el Senado para buscar un consenso entre los legisladores y votar por la nominación de la jueza. Debido a que la mayoría en el Senado es demócrata, se espera una afirmación de Sotomayor, una elección que marcaría historia en el país. Isabel Morales, Radio Nederland, Washington. soldados israelíes han prestado declaración en un informe en el que describen el uso de reglas permisivas en los combates que llevaron a la innecesaria muerte de civiles durante la reciente operación militar en Gaza. Marcelo Fortín nos trae el comentario de nuestra redacción central. Soldados israelíes han prestado declaración en un informe describiendo el uso de reglas permisivas en los combates que llevaron a la innecesaria muerte de civiles durante la reciente operación militar en Gaza. El grupo de acción Rompiendo el Silencio, formado por reservistas del ejército israelí, recogió declaraciones de 26 soldados. Los militares dicen que se les ordenó disparar contra cualquier edificio o persona que les pareciera sospechoso, que los civiles eran utilizados a veces como escudos humanos, y que se usó fósforo blanco en áreas civiles en una forma que los soldados consideran que fue innecesaria e irresponsable. Rompiendo el Silencio no pretende sugerir que Israel ha cometido crímenes de guerra, asegura el portavoz Michael Manniken. No somos abogados y no esperamos en absoluto que esta información sea utilizada en un juicio por crímenes. No queremos afectar la seguridad del Estado, sino promover la confiabilidad y la transparencia en beneficio de la sociedad israelí. Debemos tener una seria conversación acerca del camino que siguen las fuerzas de defensa de Israel. Manniken agregó que siempre falta transparencia, pero que en el caso de Operación Plomo Fundido parece haber habido una política diferente, consistente en que no se hable fuera del ámbito del ejército israelí. Tenemos que tener un lineamiento moral que establezca qué personas son objetivos legítimos y qué personas no. Para eso están los ejércitos. De otra manera, ¿qué nos diferencia de nuestros enemigos, los que atacan a nuestros civiles?, se pregunta Manniken. Israel niega haber violado las leyes de la guerra y descalifica el informe como rumores. En una reacción oficial ante el documento, la portavoz del ejército israelí, teniente coronel Avital, dijo que las Fuerzas Armadas lamentan que otra organización pro derechos humanos más esté presentando un informe a Israel y al mundo basado en testimonios anónimos y generales, sin investigar sus detalles de credibilidad. Manniken sostiene que la actitud negativa del ejército no solo es problemática desde el punto de vista civil, sino que tampoco es muy inteligente. Miles de soldados participaron en esa operación. Llegado el caso, podrían comenzar a hablar. En un momento dado, el seguir negando todo error solamente arroja dudas sobre el sistema. El profesor emérito de Derecho Internacional, Theo van Boven, sostiene que el uso de escudos humanos y la utilización de fósforo blanco en regiones habitadas obviamente fueron planeados y ejecutados sistemáticamente. «Yo creo que esas prácticas son definitivamente una violación del derecho de guerra», asegura van Boven. El profesor es un impulsor de una investigación judicial contra Israel. Existen informes de organizaciones de derechos humanos, tales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. También otro informe será publicado por una comisión de derechos humanos presidida por Richard Goldstone. Todos esos documentos entregan una visión bastante clara sobre lo que pasó. En todo caso, las Naciones Unidas tendrán que pronunciarse acerca del caso. También debería iniciarse una investigación criminal, pero no está claro si eso ocurrirá. Manniken está consciente de que el enemigo seguramente utilizará este informe contra ellos, pero esto no ha detenido al grupo de acción para publicar el documento. El problema, dice Manniken, es lo que ocurrió, no el que se hable de lo que ocurrió. Palestinos, incluyendo más de 900 civiles, perdieron la vida durante los 22 días de la ofensiva militar. Israel cifra la cantidad de muertos en 1.100 y sostiene que la mayoría de ellos eran combatientes armados. Su opinión ayuda a nuestra programación. Escríbanos a Radio Nederland, Departamento Latinoamericano, apartado 222, código postal 1200JG, Hilversum, Holanda. Escuchan la matinal de Radio Nederland para las Américas. Una plataforma de 26 organizaciones pro derechos humanos pidió ayer al Senado español que suspenda el proceso para limitar el ejercicio de la jurisdicción universal y que la justicia española siga siendo vanguardista en la defensa internacional de los derechos humanos. En conversación con Fernando Cabrera, Ángel Gonzalo, portavoz de Amnistía Internacional en Madrid, explica las consecuencias que tendrá la limitación de la jurisdicción universal de la justicia. Bueno, la más básica es que va a impedir que se lleven a cabo pues procesos pues como el que se llevó de contra Pinochet, por el que España fue señalado, pues fue un motivo de orgullo, ¿no?, a nivel internacional. Eso fue pues hace 10 años, fue en octubre del, de 1998, y permitió que un juez español dictara una orden de detención contra el dictador chileno que se encontraba en Londres en ese momento. Casos de ese tipo pues va a impedir que se lleven a cabo, pero no solo esos. Va a impedir también que se persigan aquellas personas responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes contra el derecho internacional, siempre y cuando no tengan ninguna relación con víctimas españolas. Entonces, impediría que se juzgaran pues los crímenes en Gaza, impediría que se juzgaran los crímenes en Guatemala, en El Salvador, en Ruanda, bueno, en Marruecos y el Sáhara Occidental, o sea, todos aquellos lugares donde se puedan dar crímenes y no haya pues ordenamientos jurídicos internos que estén preparados para juzgar a esas víctimas, pues, en fin, van a quedar en la impunidad. Uno de los argumentos de los parlamentarios o los senadores que quieren que se limite el ejercicio de la jurisdicción universal para la Audiencia Nacional en España es precisamente por las consecuencias diplomáticas que podría tener todo esto. Bueno, no es un argumento que nos lo hayan dado de forma oficial, pero pues entendemos que nunca los intereses económicos o los intereses diplomáticos deben ir por encima de la justicia, ¿no? La búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, los intereses de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos deben estar por encima de cualesquiera intereses, ya sean económicos, porque también se ha hablado de, bueno, en fin, pues que esto podría pues empañar las relaciones económicas de España con algunos países, o diplomáticas en otro sentido, pero bueno, si eso fuera verdad, no podríamos admitirlo, ¿no? Una de las denuncias y de los temores de las organizaciones de derechos humanos que quieren detener todo este proceso es precisamente el hecho de que los trámites en el Congreso se habrían realizado a espaldas de la población. Claro. ¿No ha habido apertura suficiente para esto? No ha habido ni suficiente ni insuficiente. Es que directamente no la ha habido. En el Congreso de los Diputados decimos que se ha aprobado, se ha llegado a un acuerdo de los principales partidos políticos, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, aprovechando el trámite de enmiendas al proyecto de ley de reforma de la legislación procesal, o sea, para la implantación de una oficina judicial, es decir, un asunto menor. Y en ese asunto menor, en esa tramitación, que en esas enmiendas a ese proyecto de ley, es cuando se aprueba o se intenta aprobar una ley que es tan importante y que pondría en jaque no solo el ejercicio de jurisdicción universal para cuestiones de derechos humanos, que es lo que venimos denunciando, sino que, y entendemos que nuestro principal argumento de cara a las conversaciones con los partidos políticos y el propio gobierno, si esta ley sigue adelante, va a ser imposible perseguir a aquellas personas acusadas por terrorismo, que es una de las grandes preocupaciones a nivel internacional, ¿no?, en la agenda mundial, o narcotráfico. Esto sería terrible para el sistema de derechos humanos, o temas de narcotráfico, o tráfico de personas. La justicia universal, al final, es perseguir crímenes, da igual, más allá de las fronteras, sino que sean crímenes pues que sean especialmente gravosos para los derechos humanos, ¿no? Ángel Gonzalo, portavoz de Amnistía Internacional, nos habló desde Madrid. Señor Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Mohamed VI envía un avión para llevar a Ryan. Es el titular del diario español El País. El rey de Marruecos ha destinado un avión para trasladar los restos mortales del niño que falleció en España, posiblemente a causa del error de una enfermera. La madre del menor había muerto después de dar a luz, víctima del virus H1N1. Un ciudadano chino se entrega a los Mossos, la policía catalana, y confiesa haber asesinado hace días a tres compatriotas, reza el titular del matutino español El Mundo. Los cadáveres fueron encontrados en Barcelona, en la tienda de la que eran dueños las víctimas. Se desconocen las razones que pudo haber tenido el individuo para dar muerte a sus compatriotas, que además eran miembros de su familia. Obama apoya el lobby holandés para el G20. Publica en primera página el diario holandés Trouw. El primer ministro Jan-Peter Balkenende recibió ayer la invitación del presidente Obama para tomar parte por tercera vez como invitado en la reunión del G20, grupo al que no pertenece Holanda, que se llevará a cabo en Pittsburgh en septiembre. El diario británico The Times publica en su portada «Unidos para siempre, pareja hace resurgir temores respecto a la muerte inducida». El conocido director de orquesta, Sir Edward Downes, se quitó la vida en Suiza junto a su esposa de 74 años, enferma terminal, por mediación de la organización Dignitas. La salud del músico, de 85 años, era delicada, pero no estaba en peligro de muerte. El infierno de Afganistán es el titular del diario italiano La Stampa. El matutino señala que han aumentado los atentados de bomba y que se multiplican las víctimas de la coalición. Una de las últimas ha sido un soldado italiano de 23 años, muerto como consecuencia de un ataque de los milicianos talibán. En la portada del periódico francés Le Figaro aparece una foto del presidente Nicolas Sarkozy participando en el desfile conmemorativo del 14 de julio, Día Nacional de Francia. Sarkozy promete mantener el presupuesto del ejército, reza el titular. La vacuna contra la gripe A todavía tardará meses, según la jefa de la Organización Mundial de la Salud. Ese es el titular del periódico británico The Guardian. La directora de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, manifestó sus serias dudas respecto a la declaración del ministro británico de Salud ante el Parlamento, en las que aseguró que la vacuna estaría disponible en el mes de agosto. Y así concluye la matinal de este miércoles 15 de julio a través de Radio Nederland Vireldomroep, la radio que nos acerca. Ingeniero de sonido, Jeroen van der Plank. Patricia Karpovich y Beatriz Díez le agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.